Las cosas que se hablan, pero por ahí se dice que tienes otro amor. Devuélveme las caricias que te regalo, que no has de merecer mi corazón. Mirándote a los ojos no dicen nada, están guardando un secreto interior. Las cosas que se hablan, pero por ahí se dice que tienes otro amor. Devuélveme las caricias que te regalo, que no has de merecer mi corazón. Mientes, me dices que me amas, porque en tu vida fui un juguete y nada más.